son casi 30 mil millones de pesos que este gobierno, que me honro en presidir, el gobierno de la Unidad por la Grandeza del Tolima, que está entregando al municipio de Ortega, a su señor alcalde y a toda esta queridísima comunidad. Pero como hoy en día tenemos el turno ese exactamente para reconocerle al ejército colombiano esa permanente vocación de servicio, de tranquilidad que nos brinda a los colombianos y a los tolimenses, quiero decirle a esta linda comunidad un mensaje final. Veamos en efecto a la fuerza de policía, a las fuerzas militares, a las fuerzas armadas de manera integral y total como los más claros anhelantes de paz de Colombia. Ellos quieren tanto o más la paz que lo quiere la sociedad civil. Ellos están preparados para la guerra, pero están preparados también para la paz. Y por eso nos corresponde a nosotros trabajar de la mano de ellos, causarles siempre espacios de tranquilidad, de respaldo y ante todo decirles que también con ellos vamos a llegar a ese puerto que reclama Colombia en esta hora histórica, la paz para todos los colombianos. Ahí estaremos con el gobierno de la Unidad por la Grandeza del Tolima, con el gobierno de Ortega, con el gobierno de todos los tolimenses, apoyando a nuestras fuerzas militares para bien de Colombia. Muchas gracias.